Riden, viernes 9 de la noche, a través de la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7. Le recordamos que nos pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales, emisora cultural de Pereira y Riden 97.7. Estamos en contacto con nuestros oyentes, con la gente que hace parte de la cultura, del movimiento y también del hip hop en esta hora cargada de mucho hip hop, mucho R&B contemporáneo, en estas mezclas que hacen parte del crecimiento del hip hop desde los años 90. Estamos escuchando buenas agrupaciones. También, como les contaba, más adelante vamos a estar compartiendo agrupaciones que hacen parte de nuestra región, grupos que empiezan a enviarnos su música, que quieren ser escuchados por nuestros oyentes. Y no olviden nuestro WhatsApp 318-790-700. Dejamos con la canción Killing Me Softly del trabajo The Square. Ellos son The Fugees. La música influenciada por el sonido afro se escucha en Rhythm, en la emisora cultural Pereira. Rhythm. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Clef Refuge, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. One time. With his words, two times. Killing me soft.

Fort. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Thank you.

drown.